cerchi una scusa, se vuoi andare vai. Tanto di me non ti devi preoccupare, me la saprò cavare. Stasera scriverò una canzone per soffocare dentro un'esplosione, senza pensare troppo alle parole. Parlerò di quel sorriso di chi ha già deciso, quel sorriso che una volta mi ha aperto il paradiso. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Veracruz, tierra de migrantes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Veracruz, tierra de migrantes. Hoy estamos muy contentos, ya está con nosotros recuperada de una caída que tuvo por practicar deportes extremos, Nayeli, ¿qué tal? Hola, buenos días. Sí, ya estoy al 100 casi. ¿Sí? No, está raspada, sangraba, y bueno, pero bien, ¿no? Ya, bien. Bien. Hoy estamos de manteles largos porque estaba recordando precisamente hace dos días que estamos cumpliendo nueve años al aire. Wow. No te lo había dicho, ¿verdad? No sabía. Estamos cumpliendo 9 años y qué mejor manera de festejarlo con lo siguiente. La primera mitad del programa vamos a estar hablando de migración fronteriza y el resultado de esa migración fronteriza de un campeón. Un campeón juvenil, quien estudia aquí en Xalapa, Veracruz, quien tiene sangre sonorense, familiares en Estados Unidos, donde creo que lo están escuchando, sus abuelitos en Sonora, les mandamos un fuerte abrazo hasta allá. Conozco un lugar precioso, Sonora, muy caliente, por supuesto. Y creo que en este momento en la secundaria Macarenco lo están escuchando, lo van a escuchar, y todo el mundo grita ¡Macarenco! Bueno, ¿de quién estamos hablando? Les voy a decir después de esta rola con la cual te vamos a recibir, mi estimado José Manuel Higuera Valenzuela. Pues bien, bienvenido José Manuel Higuera Valenzuela, un joven estudiante de la secundaria del Centro Educativo Macarenco, 14 años, campeonato, no me vas a explicar si es estatal o nacional, y trabajando de la mano, hombro a hombro, con su coach, con su entrenador, Eliud Vázquez Acosta, a quien también le enviamos un fuerte abrazo desde acá, desde Radio Universidad Veracruzana. Bienvenido. Fuerte aplauso, ¿no? Laura, fuerte aplauso. Gracias. Muy bien. Y, por supuesto, tenemos aquí a su señora madres. Bienvenida, señora Dora. Muchas gracias por la invitación. Bien. ¿Cómo llega este campeón a Veracruz? Antes de ello, vamos a dejarlos con la... ¿Qué te parece, Ney, si los dejamos con la inquietud? Quieren escuchar todos al campeón, pero primero vamos a escuchar a la campeona, quien lo trajo acá. ¿Cómo ves? Claro, me parece muy buena idea para escucharla. La campeona. ¿Cómo llega este muchacho? Alto, fuerte, muy presentable, joven, muy presentable, a Jalapa, Veracruz. Llega de bebé, nace aquí. ¿Cómo llegó desde Sonora, desde ese estado tan, tan rico en historia? Y, por supuesto, nunca podremos olvidar a Sonora, de donde es y seguirá siendo originario Luis Donaldo Colosio. Así es. A quien siempre he admirado y bien. Amiga Dora, sonorense, ¿cómo llegó usted acá? Guaymense, de Guaymas, Sonora. De Guaymas, Sonora, tierra de grandes, donde nació Plutarco Elías Calles, claro. Abelardo L. Rodríguez y Adolfo de la Huerta. Dimos tres presidentes nacionales. Y un campeón nacional aquí en Veracruz. También en atletismo. Bueno, yo llego en 1993. Tengo familia aquí, un hermano se viene a radicar aquí a Jalapa. Vengo de vacaciones y me encanta la ciudad realmente, ¿no? Porque es totalmente diferente. Sonora es árido completamente. Uh-huh. Yo vengo de un puerto de altura, uh-huh. pero contrasta mucho con el desierto. Allí es mar y desierto al mismo tiempo. Entonces llego a Jalapa, veo todo verde y digo, pues estoy en el paraíso, wow, ¿no? Y luego vas a Coatepec, Guajico, y veo las cascadas, los ríos, la comida. Exactamente, la comida. Las truchas. El café, que me encantó. Por cierto, discúlpeme, no le traje café, pero... Gracias, yo ya me lo tomé, gracias. Okay. Sí, entonces yo no tomaba café, el calor de allá es claro. insoportable, claro. Entonces las temperaturas son muy altas. Y no se nos daba mucho en aquel tiempo el café. Entonces, sin embargo, déjeme decirlo en comercial, los coyotes les dan café a varios de los migrantes para equilibrar un poco la temperatura. Sí. Y ya cuando cruzan el desierto, ya no, porque los deshidrata. Pero entonces llega acá a Jalapa, ¿se enamora de la comida? No, precisamente. Yo llego y extraño demasiado mi comida, que es pura carne. Sí, claro. Cortes, o sea, claro. La tortilla de harina, la crema de trigo en el desayuno, los burritos, o sea, y yo llego y aquí veo... Aquí hay muchos burritos en el Congreso del Estado, perdón. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí, entonces sí extraño mucho la comida, pero hay otras cosas que me gustan, ¿no? Como el clima, que al principio no lo apreciaba muy bien porque todo el día llovía. Yo llegué en agosto, cuando ahí es pleno calor de 40 y tantos grados, uh-huh. y llego en minifalda, blusa de tirante y huarache, que aquí en esa época no se acostumbraba. No, claro. Entonces me veían así como que, ¿de dónde salió, no? ¿Y sonorense tu mamá? Y sonorense. ¿Alta? Pues guapísima. No mucho, pero... Bueno. Lo dejamos en guapa. Creo que por ahí ya sabemos por dónde, ¿dónde llegaste, hombre? Entonces... Pues sí, sí es una diferencia muy grande, pero empiezo a ver las cosas amables y buenas de la ciudad. Vengo a trabajar, yo empecé a trabajar en el Seguro Social en Guaymas y pedí mi cambio, de hecho, porque vine de vacaciones y me encantó. Entonces yo dije, ¿sabes qué, mamá y papá? Nos tenemos que ir a vivir a Jalapa. Y así fue como erradicamos de allá, un cambio totalmente drástico. Difícil, porque dejar a toda la familia, tus raíces, así no es. Es nada fácil, ¿no? Y empezar acá, porque la gente acá no es tan cálida. En ese tiempo, un poco fría, muy difícil de entrar en su círculo. Sí. Pero bueno, hablando específicamente de Jalapa. No, sí, Jalapa. De Jalapa. Es muy cerrado todavía, de Jalapa, ¿eh? Específicamente sí. De Jalapa. Pero bien, no vayamos a tocar esos puntos ahorita. Porque nos corren. ¿En qué momento llega José Manuel? José Manuel. ¿Llegó pequeñito aquí? No, yo llegué soltera de 22 años. Bien. Prácticamente, o sea. José es jalapeño, José Manuel. José es jalapeño, 100%. Ama Jalapa. Claro. Ama Jalapa. Yo he aprendido a conocerla y amarla y amar su gente, su comida, que después me enamoré de su comida. No pierdo mis raíces. Seguimos cocinando nuestra comida tradicional de Sonora. Claro. Pero sí hemos incluido algunas variantes aquí a nuestros alimentos, ¿no? Entonces, José Manuel nace ya aquí en Jalapa en el 2004, el 6 de enero. Me lo trajeron Oye, los Reyes. Qué regalazo. Uh-huh. Qué regalazo. Bien. Y a partir de ese momento, José Manuel, Sí. ¿Cómo nace ese gusto por el deporte, especialmente por el atletismo, siendo algo tan... un deporte de mucha disciplina, hasta cierto punto que incluso te llega a impactar en tu vida? Porque tengo entendido que los atletas como tú son muy disciplinados en cuestión de horarios, de alimentación, comidas, tareas, vaya. Pues, ¿cómo nace ese gusto? Mi mamá desde pequeño, desde los 3 años... ¿Te correteaba por otra vez? También, era muy inquieto yo. Me llevó a hacer deporte. Primero empecé en el taekwondo. Uy. Después en la escuela había talleres de y había deportes. Entonces pues seguí ahí con el taekwondo. ¿En la primaria? Ajá. Ok. Y en el kinder. Y hacía un poco de gimnasia. Uh-huh. Y después en segundo de primaria decidí dejar el taekwondo y entré a fútbol. A mí me empezó a gustar mucho el fútbol. ¿Soccer? Sí, fútbol, soccer. Empecé en un equipo que se llama Cafeteros. Y, ¿de aquí de Jalapa? Sí, aquí de Jalapa. Ahí estuve hasta cuarto de primaria. Y ya después en quinto. No, hasta quinto. Y en ese mismo año mi mamá... Yo entrenaba a un lado de... Estaba la cancha de fútbol y a un lado estaba el estadio jalapeño. Uh-huh. Entonces mi mamá me decía que me iba a llevar a atletismo. Yo decía que no quería, que no me gustaba. Entonces un día ella me llevó, pues, engañado porque yo no sabía qué iba. Me dijo, voy a preguntar para mí. Yo no quería entrar. Entonces ya fue, preguntó. Y pues me llevó a la fuerza al otro día a entrenar. Y pues poco a poco me fue gustando. Me di cuenta que lo mío era correr. Ay, qué bonito. Y saltar. Qué bonito. Y pues pasaron 2 años y yo le dije a mi mamá que quería pues ya competir, quería entrenar para competir. Entonces mi mamá me dijo que me iba a cambiar de entrenador. O sea que te cambiaron a tu entrenador, Eliud. Sí. Ya con Eliud. Tengo. Estoy bromeando. Si nos escucha Eliud, tu coach Eliud, es una broma. Ahorita hablaremos de la relación entre atletas y entrenadores, porque esa es básica para lograr objetivos, ¿no? Esa sí, relación. Hay que entendernos bien. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Entonces, yo ya tengo un año con mi entrenador, pero el año pasado también fui al preestatal para el nacional, pero no. No pasé. Es un proceso, poco a poco. Y tuve 2 lesiones, una en el codo y otra en la tibia. Entonces terminé de recuperarme, bueno, como en noviembre. Eso es parte de, ¿no, Nayeli? ¿En el ballet qué tal? Sí, claro, es parte de. Yo también casi se me sale la rótula de la rodilla derecha por el ballet. Pero bueno, me recuperé y sigo bailando. Y mira, por lo que he visto a través de las redes sociales, qué bárbara, ¿eh? Ya hablaremos, ya la entrevistaremos especialmente a ella. No, era así, bueno, paso. Entonces, te recuperas de tus lesiones. Me recupero, entonces... Continúas entrenando, pero traes la espinita de que el campeonato anterior... Sí, yo quería... Te quedaste a puntos de lograr muchas cosas. Entonces me dice mi entrenador que, pues, que no me puede meter a una prueba específica como es 100 metros, 200, salto de longitud... Porque si me mete, me puedo lesionar. Entonces, eso me... te lo dice tu actual entrenador. Sí. Eliud Vázquez Acosta. Okay. Entonces me dice que me va a meter a hexatlón. Pero que... déjame adivinar. ¿No te gusta la recomendación de tu entrenador? Pues... ¿Te molestas y te enojas con él? No. No pongo palabras mías en tu... Porque así pasa en ocasiones. Uno dice, bueno, pero yo sé que puedo. Mira, soy tu entrenador y... Sí, él sabe por qué lo hizo. Y pues yo respeto su decisión. Y entreno. Sí. Entonces él me dice que voy a hacer hexatlón, la cual es una prueba que dentro de ella son 6 pruebas diferentes. Porque él ve tus cualidades, cómo van en crecimiento y las enfoca hacia esas pruebas. Y al final me va a decir, me va a meter en una prueba concisa en cuál me desarrollo mejor. ¿Y cuál es? Todavía no se sabe. Ah, o sea, ¿de esa de 6? Todavía. ¿De hexatlón? ¿Y pues, cuáles son las 6 que tiene? Tiene 80 metros planos, salto de altura... Impulso de bala, salto de longitud, lanzamiento de pelota de béisbol y 800 metros planos. Sí, es muy completa, ¿no? Es una prueba muy completa. Que pues yo creo que no cualquiera se atreve. No, la verdad. Me quedé pensando en mí mismo, que a veces salgo a trotar 20 minutos y como que ya quedé ahí. 6 pruebas, muy bien. Platícanos, ¿este campeonato fue estatal? ¿Fue nacional? Fue un campeonato de secundarias a nivel nacional. Iban solo primero de secundaria y segundo de secundaria. Uy, ¿competiste contra los paisanos de tu mamá? Sí, sí, ¿eh? Muy duros. Sí, debe ser, claro que sí. ¿Y cómo te sentiste en esa prueba? Pues yo, bueno, todos, yo creo que tenemos pruebas fuertes y pruebas débiles. Uh-huh. Algunas nos desarrollamos mejor que en otras. Entonces, pues en algunas que no soy tan bueno, sentí que... No digas en cuáles, por favor. Nada. Porque los rivales no deben saber en cuáles. Traté de compensarlo junto con... Bueno, en las pruebas que estás fortaleciéndote, vaya. Sí, porque... No olvidemos que adelante. Las palabras en ocasiones son, hasta cierto punto, órdenes, claro, al cerebro. Entonces, uh-huh, tú di... en algunas pruebas donde estoy fortaleciéndome, creciendo, no digas no soy bueno. Sí, está bien. Eres bueno, por supuesto, solo que estás terminando tu entrenamiento. Entonces, ¿en esas pruebas? Ah, sí, traté de, con las otras pruebas que soy un poco mejor, echarle más ganas para obtener mayores puntos, porque ahí, al final, dependiendo del lugar que quedes en la prueba, te dan puntos. Y al final de todas las pruebas se suman esos puntos y el que tenga mayor porcentaje de puntos gana. ¿De 1 a 100? Dependiendo del lugar que quedes en la prueba. Te dan, no sé, 500, 600, 800 puntos. ¿Y cuál fue tu puntaje máximo que te llevó a ser campeón nacional? No recuerdo bien, pero fueron más de 4,000 puntos. Modesto. ¡Ah, qué bárbaro! Muy bien. La de 800 metros. Ajá, porque yo... Después de la quinta prueba, yo iba en el lugar quinto, en el quinto lugar. Entonces, pues, no iba a dar para el primer lugar. Solo quedaba una prueba, y era la de 800 metros. Ah, entonces, cuando me acerco a mi entrenador, él me dice, estás a 5 puntos del cuarto y a 11 del tercero. Si quedas en un buen lugar, si das una buena carrera, te puedes meter al medallero. Entonces yo le dije, bueno, no le dije nada, nada más me quedé callado y le dije. Y me dijo, no pienses, solo corre. Pues eso fue lo que hice, salí con todo y ya los últimos 200 metros yo ya no podía más, ya venía con el modo neutro, así, nada más, moviendo las piernas y moviendo los brazos. Y al final, pues sí le saqué, una buena ventaja. De distancia fueron de como 10, 15 metros. No, sí, es una distancia considerable. Y pues eso me dio los puntos necesarios para quedar en ese lugar. Esa combinación de sangre norteña con jarocha. Bien. Es buena. Chucho, ¿tenemos la de fondo? Mira, vamos a ponérsela aquí a Manuel para que escuche una de las melodías más motivadoras para los deportistas. Aquí estamos hablando tras bambalina de algo muy importante. La relación del deportista, de un campeón, con su coach, su entrenador. cómo es, cómo debería ser o cómo nos gusta que sea esta relación, en tu caso. Pues la verdad, sí tienes que tener una buena relación, tienes que tenerle confianza. Estamos hablando de José Manuel Higuera Valenzuela, campeón nacional, y la relación con su entrenador Eliud Vázquez Acosta. Pues decía, tienes que tener confianza en él, confiar en el trabajo que él te pone, porque si él te pone algo es por algo, para lograr tus objetivos. Si no estás bien con él, si no le dices todo, pues él no va a saber qué hacer, ¿no? Qué ponerte, cómo te sientes, si te sientes mal, si te sientes bien, todo se lo debes decir. El decir todo incluso habla de ser abierto con tu entrenador, desde lo escolar, desde lo personal, desde sentimientos y demás, o emociones, platicarle todo. Sí, así es. Tú debes comunicarle todo, porque es muy importante esa relación que debes tener con tu entrenador. Claro, también... Estamos hablando que se convierte en de coach, entrenador, a una persona pues importante en tu vida. Sí, una persona cercana. Convivo todos los días con él, 3 horas más o menos, más diarias. Entonces, pues, sí es alguien en mi vida. Por supuesto. Importante. Creo que en este momento nuestro entrenador Eliud está conmovido, porque si no se lo hubieras dicho, ya lo dijiste. Coach, este muchacho lo aprecia mucho, le agradece muchísimo. Al expresarse de usted, hay en su semblante un dejo de agradecimiento. ¿Verdad, Nayeli? ¿Se percibe? Sí, claro. Bien, la disciplina. ¿Qué implica la disciplina para este deporte? Bueno, pues yo tengo que seguir un plan alimenticio para poder rendir en los entrenamientos y en las competencias y al 100%. Adivinar, tu mamá se encarga de que tu proteína no te falte en tu plato. Sí, así es, ella. Carnita sonorense. Me sirve bien la comida. Mucha carne, proteína y demás. ¿Qué más? También, pues, no debo dormir muy tarde. Por lo regular me duermo a las 10 para estar bien descansado para el otro día. También, pues, yo no tengo tiempo para salir con amigos ni nada por el estilo, ya que entreno, solo descanso los sábados. Y los sábados son para descansar, no hacer nada. Sí, pues te has sometido mucha presión escolar, personal, deportiva. Ay, pero al final es lo mejor, la verdad. O sea, digo, a mí también a veces me sucede con el ballet que no tengo como tiempo de salir y no importa. O sea, como que siempre hay una recompensa porque te encanta lo que haces. Sí, es lo que se ve aquí, lo logrado, ¿no? Claro. Todo lo que he hecho, pues al final da un fruto, una recompensa. Claro. Y sobre todo que lo haces con pasión. Básicamente, en los últimos años he reflexionado mucho sobre eso, sobre lo que hacemos. Si realmente hacemos algo que nos apasiona, créelo que los resultados llegan. Llegan. Y hay algo que he platicado mucho con mis alumnos. Y en algún momento, cuando fui coach de un equipo de fútbol infantil muchos años atrás, yo les decía a mis muchachos: chicos, salgan a dar su mejor esfuerzo. Mañana sábado jugamos a las 10 de la mañana, den su mejor esfuerzo, no busquen ser los mejores. Y algunos papás me decían: oiga, profesor, pero yo no estoy de acuerdo, yo quiero que mi hijo sea el mejor delantero, que mi hijo sea el mejor defensa. Sí, señor, pero si les exigimos que sean los mejores, pueden pasar por alto muchas cosas, alegrías, amistad, familiares y demás. Pero sí, si les pedimos den su mejor esfuerzo, al momento de estarlo dando, lo dan acompañados de cariño de la familia, de amigos y de muchas cosas, ¿no? Dice, bueno, está bien, pero creo que eso de dar lo mejor de ti te lleva a hacerlo con mucha pasión, ¿no? Sí, algo que siempre me dice mi entrenador es: diviértete, disfruta lo que haces, porque si no lo haces, te estresas, no te gusta ir a entrenar o algo, pues al final no lo vas a hacer bien, porque no es algo que disfrutas hacer, no te gusta. Entonces, por supuesto. Es importante hacerlo. Por supuesto. Dos temas fundamentales para tu edad, te dejamos libre para que vayas a responder tu examen. Vamos a ver al rostro de tu mamá. ¿Cómo le hacemos para que, siendo un campeón, un estudiante distinguido, destacado, bien parecido, diga no también a las amigas. Y decirles, a ver, amiga, las quiero mucho, pero voy a descansar, voy a entrenar. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacemos? ¿Se pues, las corren? No. José Manuel es un niño, pues ya un joven. Sí, luego me cuesta, ¿no? Saber que ya es un joven. Es un joven que está muy entregado a lo que hace, ¿no? Y muy concentrado, como él dice. Me decía la maestra ayer, es que él dice que está concentrado en el estudio, en el deporte, sí. Y no tiene tiempo, ¿no? Para eso. Sí, tiene amigas en la escuela, pero él no sale con amigos a la plaza, al cine. O sea, lo único que hace distracción es el club en el que está. También está en un club de conquistadores, se llama Exploradores, de la iglesia a la que llevamos nosotros. Muy bien. Y eso lo hace los domingos, va a campamentos, disfruta como cualquier joven. Claro. Pero ahí sí todavía no tengo ese problemita, vaya. Todavía no lo enfrento. Todavía. No es problema, es parte de la vida. Bueno, depende, ¿no? Digo, las amigas. Sí. Okay, no. Espero que ahorita en el Nacional, yo creo que dejó algunas amiguitas en otros estados, por ahí vi que se acercaban y lo buscaban. Y eso es bonita la convivencia, ¿no? Yo le dije, haz amigos claro, por todos lados. Claro. Por supuesto. Ya, te voy a decir como en ocasiones le digo a algunos niños de kinder o jardín de niños, porque en ocasiones platico con ellos por temas de migración, cuyos padres estuvieron o están en Estados Unidos, y luego me dicen, es que ella es mi novia y no me quiere. Le digo, mira, no te preocupes, mira, saco mi cartera, no dinero, ¿verdad? Le digo, mira, ¿es esto? Sí, mi papá tiene una, mi mamá. Ok, es credencial de lector. Pronuncia la palabra novia cuando ya te la den, ahorita no. Ahorita son soldados, muñecos de plastilina o algo. Bueno, ya no me molestes. Y demás. Bueno, creo que te vamos a dejar libre para que vayas ya a te incorpores nuevamente a tu escuela. ¿Algo que quieras comentarnos sobre el deporte? ¿Algún mensaje a los jóvenes de tu edad? ¿A todo el mundo? Oye, te están escuchando en Estados Unidos también y en Sonora, ¿eh? Puedes aprovechar para mandar saludos. Pues la verdad es algo integral. Hacer deporte es algo integral que tienes que tener en tu vida. Y la verdad sí te sirve en muchas áreas, como lo mencionó hace rato, en ser disciplinado. Es decir, tener mucha disciplina para hacerlo. Y te sirve para todo en la vida. Cuando tengas un trabajo, en los estudios. Además que puedes distraerte un rato de todo lo que tienes en la cabeza. Bravo. No, sí, porque es cierto, o sea, yo también he sido como de esas que siempre han hecho deporte antes de hacer ballet, yo hacía básquet, y esa era justa la mentalidad, ¿no? Que siempre como que te imparte el deporte, o sea, el deporte en general, no importa cuál, ¿no? Pero siempre es eso, como salir adelante, buscar mejores oportunidades para ti, la disciplina en tu vida, o sea, es importante. Sí, la verdad es que te abre muchas puertas el deporte por donde sea. Sí. Estoy de acuerdo. Yo me quedé callado porque realmente el deporte, en mi caso, lo comentaré en un par de segundos, es parte de mi vida. Caminar, hacer un poco de hiking. ¿Cómo sería en español hiking? Bueno, subir veredas con palos y esforzarme y demás. Es fantástico. Me lleva a otro lugar. Me llevo a otro lugar, y aunque no lo creas, mira, ando en 92 kilos, ya sé que se me ve la panza, pero para que lo sepan, mis radioescuchas, no lo había comentado, en los 80s estuve convocado a un panamericano de la selección juvenil de fútbol, representando a México, eso fue en julio, teníamos que concentrarnos en febrero, sin embargo, en el torneo de los barrios famoso en noviembre me fracturé. Ah. Entonces, te voy a comentar lo que me dijo el traumatólogo en ese entonces. Dice, puedes tomar una u otra decisión. Una, echarte a llorar y decir que eres un perdedor. La otra es levantarte y luchar por lo que quieras. Pero te digo, te voy a recomendar algo. Si decides el deporte en lugar de estudios, hazlo como estos jugadores. Y me nombró varios. Dice, ellos terminando su carrera deportiva a los 30 años, dice, porque terminan jóvenes... Ellos van a voltear, guardan sus tacos de fútbol o el deporte que sea y se van a ejercer su profesión de médicos, ingenieros, abogados, artistas. En otras palabras, me dijo, sea deportista y ten una profesión. Así es. Entonces te lo comparto, sí, no gracias. Es consejo, te lo comparto y demás. Lo que sí te voy a recomendar es, siempre da tu mejor esfuerzo, síguelo dando, sin buscar ser el mejor. El mejor esfuerzo te va a llevar a muchos resultados. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿algún saludo en especial que quieran mandar por ahí? ¿Por qué? Pues a mi abuelita que está escuchando desde la casa. Eso es todo. No sé si mis maestros estén escuchando desde la escuela, pero un saludo también. Y todo el mundo es mecánico. Bueno, te despedimos con esta rola también que te debe motivar hoy, mañana y siempre. ¿La conoces? Es de Rocky, es War. Sí. Qué idea, Ni idea. Está, hay otro trasfondo, ¿no? ¿Es aquello? Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. La más indescriptible gratitud por compartirnos tus logros, el trabajo que has hecho con tu familia, por supuesto, tus compañeros, tu coach, Eliud, sin duda alguna nos habla de equipo. Y eso es básico, ¿no? Nayeli. Claro, sí, ¿no? Y esperemos que siga así, ¿no? O sea, yo creo que México necesita muchos deportistas que realmente amen lo que hacen. Porque... Y aparte de eso, bueno, vienen los problemas con la federación y toda la onda que no hay apoyo, ¿no? Pero por el momento necesitamos deportistas que amen lo que hacen. Y es lo más importante. ¿No? Sí, se me está colando un ruidito aquí. No sé cuál es. ¿Sí? Bueno, es una cuestión técnica. Creo que me están hackeando mi programa. Pero bueno. Amiga Dora, ¿algo que quiera compartir con nosotros? Bueno, pues les agradezco esta entrevista. Muy, muy la plática, la charla, muy agradable. Y bueno, solamente quiero saludar a mi familia que nos está escuchando en México, en casa, al apoyo también siempre del profe Liud, agradecerle, mi gratitud para él, lo sabe, y también Alfredo que nos está escuchando, también es parte importante de nuestras vidas. Bien, Alfredo, también eres parte de este equipo. Fuerte abrazo y los despedimos con We Are The Champions. Listo. Para bambalinas, porque nuestro invitado va a un examen que tiene en este periodo final ya de cursos de inglés. ¿De inglés? ¡Órale! Bueno, me dejaron. We are champions. Estamos saludando aquí a Betania Benítez, quien en breve estará con nosotros para compartir todos esos trabajos traducidos en radiocuentos, radioteatros, sobre, por supuesto, migración. ¿Cuándo estarán listos, Prontísimo, ya estamos en la recta final de casi todo. Estamos editando. Bueno, hola a todos. De hecho, hoy vas a grabar, ¿no? Ahorita voy a grabar, pero pasé rapidito a saludar. Y quiero invitarlos a un evento que va a haber. Se llama El Divertido Show del Tío Tlacuache. Muy bien. Y los invito a todos porque es una cosa bien bonita, es una cosa familiar, y es un amigo antropólogo que viene de la Sierra de Santa Marta. Bueno, el espectáculo nació aquí, y aquí ha dado funciones muy poquitas, pero ahorita se fue a una gira por Chile, entonces viene a dar funciones aquí, y hoy a las... Viernes 22 a las 18 horas va a estar en el Telón, que está por el Parque Los Berros. Y mañana, sábado 23 a las 13 horas va a estar en el Centro Recreativo Jalapeño a la 1 de la tarde. Digo, a las 13 horas ya dije. Y el domingo en la Casa de Nadie. O sea que tenemos tres funciones para que lo vean. Es muy bonito. Nos habla de el mito de Homshuk, el niño dios maíz Popoluca. los vine a invitar rápidamente. Fantástico. Y además, pues, a comentarles que pronto vamos a estar casi ya... casi sale del horno este proyecto de Apuntes sobre Migración. Bien. ¿Cómo ven? Padrísimo, padrísimo. Oye, ¿y qué pues, tal? ¿Qué nos cuentas, Carlos? Yo quería escuchar tu programa porque dije, debe de estar platicando sobre la cuestión de los niños. Nayeli, en un par de segundos más, abordará esa temática. Sí, Nayeli? Es súper interesante, ¿no? Lo que sucedió y muy conmovedor. Hay todo un trasfondo al respecto porque algunos consideran que Donald Trump lanza su orden ejecutiva para echar abajo la tolerancia cero de separación familiar, pero resultado de presiones internacionales, pero no es así. ¿No? No. Trump no lo hizo por sentirse presionado por organismos internacionales, por asociaciones civiles. No, no lo hizo por eso. ¿Lo Trump, hizo porque quiere reelegirse? Dime acaso. No, Trump tiene una mirada, no olvidemos, empresarial. La va combinando con la política. Entonces, él observó que económicamente, para empezar, más que lo político, económicamente... no le estaba redituando esto de la separación familiar. Por día, Trump estaba gastando una millonada en dólares para tener... a los niños. Continuar con su plan, entre comillas, malévolo, pero no fue un acto humanitario. Fue un eso acto es lo de que, economía. Por eso tenía yo y muchas después, ganas de escucharte. Y después fue un acto político. Porque por la reelección, como bien mencionas. Mucha gente me decía a mí, bueno, mucha gente y en las redes... y mira, Trump le vale que el Papa le mande una carta diciendo respeta a los niños. No. Él, su primera preocupación resultó de un análisis financiero. Y dijo, en primer lugar. Esto me está afectando y me va a quitar puntos para el segundo rubro. ¿Cuál? Lo político. Exacto. Por supuesto. Y ya después, el tercer punto, ya, bueno, enarbola la bandera diciendo, pues esto ha sido algo que siempre se ha hecho, lo cual es cierto, ¿eh? No es nuevo, lo cual es cierto. 10, 15 años, 20 atrás se separaban, por supuesto, a los niños de los padres migrantes, pero hoy tomó otro sentido. Pero quédate para que escuches, escúchanos por ahí. Sí, aquí los voy a estar escuchando. Vine rápidamente, me dio mucho gusto saludarlos y, bueno, de todos modos estaré aquí pronto anunciándoles y trayéndoles cosas para que sepan cómo va el proyecto y vayan a ver el Tío Tlacuache, porque en verdad es un show muy bonito. Hay música en vivo, el antropólogo, ahora actor, se disfraza de Tlacuache, él es el Tío Tlacuache, cuenta desde ahí. Ya ven que los tlacuachitos, bueno, están en peligro de extinción. Vayan a verlo, los invité rápidamente y, bueno, gracias por estos minutitos de haberme presentado y sentado aquí en la silla. Ya sabes que somos parte del equipo. Pronto estaré aquí de nuevo y los dejo para que sigan platicando. Y de verdad, a mí me interesaba mucho escucharte sobre no, eso de los niños. No, escúchanos, la próxima porque... semana lo vamos a continuar por esta reflexión, porque realmente, también debemos preguntarnos qué están haciendo los países de donde están saliendo esos niños, incluyendo México. Creo que eso es de las cosas más importantes que habría que analizar, y creo que es bien importante porque, pues, Videgaray salió a decir que solo había 11 niños mexicanos, ¿no? No, es absurdo. Es absurdo por un lado que diga eso, y por otro, no es una noticia de todos modos que digas, ay, qué bien, ¿no? Ya me siento mejor. Con un solo niño en el mundo que viva bajo esas condiciones. Exacto, y no importa de dónde sea, ¿no? Sino... tú no puedes hacer eso. Bueno, sí puedes, no deberías hacerlo, y nosotros desde nuestro gobierno no deberíamos de permitirlo. Entonces creo que eso era bien importante para mí hoy, platicar un poco. Pero ya te escuché, al menos ya sé hacia dónde va y cómo va el asunto. Y bueno, la próxima semana a ver si puedo darme una vuelta y los visito de nuevo. Sí, la próxima semana Nayeli y yo estaremos abordando realmente esta realidad, porque es una realidad que tiene un trasfondo totalmente financiero, político... y lo humano, digamos que pasa un cuarto o quinto término. Sí, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Un saludo y un abrazo a todos. Los dejo. Vayan a ver el Tío Tlacuache. Pues bien, platicaremos en este momento con Nayeli de estas acciones migratorias, de la tolerancia cero, con la cual se está caracterizando de unos meses a la fecha la política migratoria de Estados Unidos. Y quiero dejarlo muy en claro, no estamos hablando en un tono peyorativo de Donald Trump, estamos hablando de esa política migratoria que está promoviendo en este momento en el país de las barras y las estrellas. Nayeli, una reflexión de cuidado. ¿De cuidado? Esta. Ah. Porque puede tomarse que estamos utilizando la radio para exacerbar odios, racismos. No lo estamos haciendo, sino estamos analizando diferentes perspectivas. ¿Qué está pasando allá? ¿Y qué están haciendo países como México, quienes no hacen nada para la protección y atención social, económica, de empleo de sus habitantes? Claro, es que aquí la cuestión es que, o sea, los migrantes del sur, que es El Salvador, Honduras, Guatemala, son en su mayoría los que están, los que han separado sus familias. Entonces, estaba escuchando en la mañana que esto es una cuestión como, ¿por qué no les hacen esto a los migrantes blancos? O sea, también tiene una cuestión muy, muy, muy racista de fondo. Es decir, a migrantes alemanes, rusos, quienes buscan... O sea, es que vienen migrantes todo el tiempo de Europa a Estados Unidos y nadie les dice nada, ¿no? Nadie separa a sus familias. O sea, no hay esto que estamos viendo ahora con los niños. No existe. Bien, Nayeli, te propongo algo. Antes de entrar a esta breve discusión, porque ya casi se nos acaba el tiempo, vamos a compartir con nuestros radioescuchas algo muy útil, muy práctico. No los vamos a envolver con una discusión, sino con algo muy, muy práctico. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si ustedes saben o tienen la sospecha de que un niño migrante, un familiar o algo que iba acompañando a su papá, mamá, fue detenido? Bueno, le vamos a pasar unos teléfonos y una página web para que usted llame y pregunte, para salir de esa duda o inquietud de saber si su familiar fue detenido. Va a marcar el 1, luego 800, luego 203 y luego 7001. 1, 800, 203, 7001. Le van a responder de la oficina de refugiados. Y ahí va a dar usted las características, bueno, para empezar, el nombre del niño, por supuesto. Si usted no sabe del papá y del niño, da tanto el nombre del papá como del hijo. Dice el país de dónde es. En otras palabras, oiga, le estoy llamando porque me dieron este número telefónico, el 1-800-203-7001, para preguntar si de casualidad ahí está con ustedes mi hijo, que es Carlos Garrido, y mi nieto, que es Pepe Garrido. Son mexicanos, son de Veracruz. Y en menos de 24 horas deben de responderle de acuerdo a esta organización de refugiados. El servicio está abierto las 24 horas del día, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Pero si se encuentra en Estados Unidos, levanta el teléfono y solamente va a marcar 699 y la tecla de gato. 699 y tecla de gato, y va a entrar directamente la llamada al Departamento de Migración de Estados Unidos y da los mismos datos. Oiga, mi hijo es Carlos Garrido, su hijo es Pepe Garrido, es moreno, son mexicanos y creemos que está con ustedes. Entonces lo van a buscar por los 8, 10, 12 centros de detención que hay en este momento a lo largo de la zona fronteriza. Repitiendo, si usted marca desde México, marque el 1-800-203-7001. Si está en Estados Unidos y quiere saber el paradero de sus familiares, simplemente marque el 699 y tecla gato. Creo que eso es lo más práctico que podemos hacer, Nayeli, en este momento, compartir esos números telefónicos para que pues algún veracruzano, mexicano, jalapeño, que tenga la inquietud de saber si fue o no detenido su familiar o su ahijado, primo, sobrino, pues marque. ¿Por qué? Porque hasta ahora, si ustedes observan, nos han dado puro fútbol, puro mundial de fútbol, puras campañas electorales, pero no hay un solo pronunciamiento útil del gobierno mexicano para decirles, a ver, mexicanos, si están preocupados o quieren saber si alguno de sus niños ha sido detenido, aquí está un teléfono, marque. Hasta ahora lo he rastreado, Nayeli, en Relaciones Exteriores, y no están esos números. Tendrían que darlos a la brevedad. ¿Qué opinas? Pues sí, es importante. No sé, la verdad. O sea... Bueno, que exista un número donde alguien pueda marcar y preguntar, a sabiendas de que tal vez alguna familia jalapeña o de Coatepec, pues no, de momento no tiene el recurso para ir a la frontera y está preguntando en la frontera de McAllen si está o no ahí su familiar detenido. Por lo menos estos números podrían dar esa posibilidad. Bueno, pero esto sucede más con los del sur, ¿no? Sin perder de vista que, por supuesto, también hay niños mexicanos. Claro. También hay niños mexicanos. Bien. Sol, ¿cuánto tiempo nos queda por ahí? ¿Dos minutos? Dos minutos para irnos. Nayeli, ¿alguna reflexión? No, no, hoy no. Hoy no. Bien. ¿Qué te parece si dejamos exclusivamente este tema para el próximo viernes y analizamos qué es la tolerancia cero de la política migratoria, sus características, qué perseguía Donald Trump con esta separación familiar en términos políticos, sociales, económicos, y el por qué pone fin a este enfoque de separación de familias? Porque algunos consideran que es algo nuevo. No, esto no es nuevo. Pero, bueno, viene desde la administración de Obama. Lo que pasa es que... poquitito más atrás, recrudecida con Obama. Lo que pasa es que ahora, pues, o sea, tienen a los niños en jaulas como animales. Uh-huh. Ese es el problema de ahora. Ese es el problema con Trump. Está haciendo las cosas mal. O sea, porque todo lo que él está haciendo ya se había hecho. El problema es que él lo está haciendo crudamente. Claro que pues, todo el mundo tiene los ojos en él. Como decimos en el rancho, y los anteriores presidentes, bajo el agua, por supuesto, claro, que tenían un nivel elevado de deportados. Claro, las deportaciones más grandes fueron con Obama. Uh-huh. ¿Y quién las vio? Nadie. No, nadie las vio. Bueno, nos despedimos de internet, nos despedimos de FM también. Y nos vemos por acá el próximo viernes. Estaremos con Ayeli, quien ya tendrá más comentarios al respecto, porque haremos una investigación más acuciosa. Rescataremos entrevistas que hemos hecho por ahí de meses atrás. Y, por supuesto, veremos cosas prácticas como la Universidad Veracruzana también puede contribuir a generar armonía, apoyar a estas poblaciones migrantes, con información, con asesorías, con datos, con algo, pero tenemos que hacer algo. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho, fuerte abrazo. Sí, nos vemos. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Here we come, right back where we started from.